Aquí el Señor nos dice, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esto que es rápido de decir es difícil de hacer, porque incluso cuando uno está sirviendo en una actividad de caridad, en una ONG, en una parroquia, etc., pues uno siente la tentación de decir, bueno, pero recuerde que estoy aquí sirviendo, ¿eh? Lo hago por Dios, pero me gustaría una cierta gratificación en forma de honor, ya que no pecuniaria. Es algo lógico que surge del interior. A veces uno puede incluso tener la tentación de comprar honor a base de lo otro. Son tentaciones. Sin embargo, debemos desear ser el último de todos. Es decir, imaginaos hacer el bien y encima no ya no tener ningún agradecimiento, sino encima que haya desagradecimiento. Encima que haya el decir, bueno, encima por parte del que dirige esa actividad apostólica o caritativa o lo que sea. Esto es lo mejor. Entonces sí que uno no lo hace por nada humano, sino solo por Dios. Hacer el bien y encima que los demás piensen que uno está haciendo el mal. Ese es el modo más desapegado de hacer el bien. Y esto a lo largo de la historia pues ha ocurrido muchas veces, y a lo largo de la vida parroquial actual pues muchas veces uno puede estar, yo qué sé, es que son tantas cosas, haciendo cualquier cosa buena y encima que piden, claro, pero lo hace por tal asunto, lo hace por tal interés. Siempre el que es malo piensa como lo que es y saca las conclusiones como lo que es él. Entonces, ese es el mejor modo de ser. Ese es el modo más puro. Claro, pocos lo resisten, pocos. La mayor parte, pues a la mínima dicen adiós, adiós, a la mínima. Sí, estamos dispuestos a servir a Dios, pero a la mínima nos marchamos del servicio del Señor. Te seguiré hasta la muerte, tal, pero después a la mínima, adiós, adiós. Jesús nos dirá, oye, pero ¿no me servías a mí? Adiós, adiós, adiós. Jesús nos diría, pero ¿no lo hacías solo por mí, por amor a mí? Ya, pero es que, fíjate, este que estaba a mi lado, o lo que han pensado esos, o tal sacerdote, encima que... Por eso, servir a Dios a pesar de todo es el modo más perfecto. Y que incluso el bien sea tomado como mal. Ese es el modo más puro. Y yo eso lo he visto en laicos y en sacerdotes, ambas cosas. Lo he visto. Y cuanto mayor es el bien, a veces Dios más permite que la persona sea tomada como mal. Mal. Porque esa persona entonces participa un poco de la misión de Cristo en ese sentido. Ya no solamente haciendo el bien, sino en algo espiritual, en algo más profundo, los desprecios de Cristo, que es otro modo de servir a Dios, mucho mayor que dar el tiempo o alimentar al pobre, es mucho mayor porque es mucho peor encontraremos más personas que quieran ayudar en un comedor de pobres en el centro de una gran ciudad que no personas que quieran ser despreciadas en una labor sin mucha importancia, en una parroquia, en una actividad apostólica, lo que sea. Así que ya lo sabéis para siempre. Esta es una enseñanza que se oculta en este versículo. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, considerado el último. Y muchas veces lo que consideramos primero no lo es. Lo que consideramos como el que más bien está haciendo, pues no lo hace. Es otro que no conocemos. Ni siquiera nosotros nos podemos juzgar. ¿Cuánta gente en mi labor como párroco he visto que con cualquier pequeña cosa que hacen se consideran en su interior muy importantes? No voy a decir el primero, pero sí muy importantes. Muy importantes. Mi juicio, mi consejo, mi labor. Normalmente, cuanto más avanzada está la persona, peor se considera, y cuanto menos, pues más se considera. ¿Sí? Yo en esto tengo tantas anécdotas que en fin, serían recuerdo de una persona que sí estaba dispuesto a ayudar, ya en el tono lo vi claramente, pues que venía el servidor de todos, pero sí, el excelentísimo servidor de todos, y ofreció su magnífica ayuda, tal, pero ya en el modo, le dije, nada, no va a servir de nada. Aún así, le di la oportunidad y vi que realmente no hacía nada más que estorbar, considerando que hacía una grandísima labor, eso sí. Y entonces, pues, como era una persona a la que tenía que llamar, en realidad era un grupito de personas, un grupito de amigos que estaban muy unidos y que todos se consideraban, pues, merecedores de unos ciertos derechos, incluso, porque esto también ocurre en los apostolados y en las cosas de ayuda. Esto no era una cosa de apostolado, pero se consideraban en el grupo, pues, merecedores de unos ciertos derechos. Pues al cabo de un tiempo dije, pues no, vamos a prescindir de su magnífica ayuda que tan generosamente nos han brindado. Y aquel grupo quedó muy sorprendido, ¿cómo? Y seguro que no les gustó nada. No les gustó nada e hicieron juicios. Hoy día lo veo con los años y veo que incluso esas personas, ya es una cosa muy pasada, hace muchos años, pues han ido comprendiendo que su ayuda pues tampoco era tan importante, hasta ellos mismos. Pero en aquel momento el tema fue para ellos muy trágico, decir, vaya, ¿cómo nosotros que queremos ayudar no podemos hacerlo del modo que queremos? En fin, la humildad. Nunca hablaremos de ella suficientemente. Ojalá que todos nosotros pudiéramos vernos como nos ven los demás. Ojalá. De verdad que nos volveríamos mucho más humildes. Mucho más humildes. Que todos nosotros deseemos de verdad ser considerados los últimos en todo.